estar contigo es llenar cada minuto con mis besos, es vestir mis sentimientos de deseos, es amarte día a día más y más. Contigo veo el sol que llena toda mi ventana y no quiero despertarte aún. Me gusta contemplar tu desnudez. Contigo he colmado de caricias hoy mi cama. Aún hay huellas de pasión sin calma que dominan mis sentidos y me ata a ti por siempre. Estar contigo es tomarte de la mano sin palabras. Nuestro amor también existe en el silencio. Lo sentimos al mirarnos tú y yo. Estar contigo es llenar cada minuto con mis besos, es vestir mis sentimientos de deseos, es amarte día a día más y más. La noche va cubriendo nuestros cuerpos. Aún estamos piel con piel, unidos. Y así siempre estaré contigo. Y más contigo, y a la noche va cubriendo nuestros cuerpos. Aún estamos piel con piel, unidos, y así siempre estaré contigo.